Fue como por lo menos 20 minutos, pero en que no paramos, o sea, es increíble las religiones, ¿eh? Hablan de Cristo, de Dios, del Espíritu, de los mandamientos, ella se rige mucho por la, lo que dice la Biblia, la letra, entonces, uy, yo digo, esta mujer, Dios mío, y es un buen ser humano, es una excelente persona, pero claro, y que si el adulterio, y que si fornicar eso no está bien, y que si Jesús, la resurrección, madre mía, yo... Es que me darían ganas de cogerla así y remecerla, ¿no? No te das cuenta. Pero aproveché sin varias cosas, claro, que como no las grabé, pero fue increíble, ¿eh? Que... Y justo en ese momento se ve que el novio de Marijuli, Tomeo, ¿cómo se llama? Ah, no, Miquel, dice a Marijuli, ah, pasemos a saludar a María Gilda, dice, porque, claro, habían llegado hace 2 días del viaje, ¿no? Y justo fue que estaba la vecina ahí, que yo no le llamé, o sea, no sé, fue que mira, casualidad, ¿no? Pero mira, vino, mira, no vino donde Cayetano ella, pero no ha vuelto porque claro, Cayetano de lo fue, hizo. Y ella como que quedó un poco así, pero se da cuenta que tiene razón, pero claro, ella está metida allí. Y su padre era pastor adventista, entonces fuerte, son muchos años. Entonces, y claro, yo la tengo todos los días, hablamos y todos los días, oh, y se va a finales de agosto. Así que quiero hacer una reunión en casa un día, la próxima quiero hacerla, a ver si sube y se anima, porque aquí no, como que se asustó. Pero ella se da cuenta, porque la hacemos resonar, ¿no es cierto?, con Miguel. Uy, Miguel también le dice cosas y habla, y por lo menos de las que piensa en una religión. O sea, que no está cerrada como ver, porque ya es mayor y no hay que dejarla mirar. Pero esta mujer, por lo menos se puede lograr con ella que razone. Yo abro la Biblia y digo, a ver, ¿qué versículo? Ah, no, es que yo pienso que... Mira, esto dímelo. Y claro, sobre eso hablamos, ¿no? Y la hago razonar. Y Miguel también le dice cosas. Y ya veremos qué pasa. Pero se ve que no... Alguien movió los hilos porque... Mira qué casualidad. La vecina abajo, bueno, sé que recibe gente, ¿no? Pero tocó una persona así que se había ido a Málaga y volvió de nuevo a Mallorca. Y yo dije, esta vuelve por algo. Esta chica insiste mucho en no fornicarás. Sí, está muy colorada. Yo miro el diccionario, fornicar, mantener relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, lo que Gaetano dijo, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde están los 10 mandamientos? No pone no fornicarás. Pone no cometerás adulterio, no desearás de tus prójimos. No pone no fornicarás. Eso no es mandamiento. Que lo pone Pablo ahí. Pablo también dice, cuidado que lo que digo aquí son mis opiniones. Ahora es mandamiento de Dios, pero aquí hay opiniones mías. Entonces son opiniones de un hombre, quiero decir, palabra de Dios. Aunque él mismo dice que son opiniones mías. Cuando Pablo dice ahí, no se enterran los fornicarios, los idólatras, los que se acuestan con hombres, tal y tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Y otro ejemplo, razonando, fuera Biblia ni Dios. No fornicarán, ¿vale? O sea, que una pareja que está un montón de años, de novios o de relación, mantiene una relación sexual el día antes de casarse, la noche antes. A la noche siguiente, ya se han casado, mantiene una relación sexual. ¿Eh? Antes era pecado, era fornicación. Ahora ya no, porque hay un papelajo por en medio. ¿Y de qué van estos tíos con la letra muerta? ¡Qué de risa! No fornicarás. Y cuando se casan por la religión, muchísima gente, por un montón de religiones, y son obligados, o son por intereses creados, o porque lo obligan los padres, la sociedad, por lo que sea, y los bendice el rabino, el pastor protestante, el cura, el quien sea, el lama, los bendice. Y eso es no fornicar, eso está bendecido por Dios, es una porquería. No fornicar. Papelazos. Pasan en papelazos. Pero es que hay mucha gente que está como esta chica, ¿no? Y son buenas personas. Yo se lo he dicho, gente como tú, en todas las religiones organizadas hay buenas personas. Pero entonces son las personas, la organización, que no sirve. No, me dice, lo importante es que estemos con Dios, ¿ah? Que Él nos ilumine. Entonces dije, lo demás, ¿para qué? ¿No nos sirve? Claro. No, si se da cuenta, pero le cuesta, claro, porque es muy fuerte todo esto para ella. Incluso ahora que le comenté que estoy leyendo el Antiguo Testamento, ¿ah? Y le dije que estoy leyendo la Biblia protestante. Y claro, le ha gustado porque es su Biblia, ¿no? Pero lo hago para después decirle, ah, mira. Y nada más empezar, que yo hacía años que no leía esto, algunas partes que leí cuando era católica, no me la leí nunca entera. Y claro, nada más empezar, pero se ve de inmediato la manipulación, madre mía, claro, bueno, la leeré igual. Pero es increíble, claro, cuando era católica yo eso no lo entendía como ahora. No habría razonado como razono ahora. Entonces veremos si van saliendo cosas y esta chica pues le iré diciendo cosas, porque Es increíble cómo las religiones, después como tú pones aquí de Jaime I, ¿no? Que implantaron y les comieron el coco, y no solamente aquí en Mallorca, sino que en Chile, ¿para qué les voy a decir? Allá es peor todavía. Es horrible, o sea, la verdad es que, no sé, es muy fuerte todo eso. Yo lo que veo es que es muy habitual, siempre que dentro de la religión se habla de Dios, que el hombre siempre se ha visto, cuando está metido en una religión, siempre se ha visto separado de lo que es Dios, ¿no? Siempre lo ha visto a Dios como una cosa aparte, para solventarle los problemas que él no alcanza a ponerle solución, ¿no?, en su propia vida. Entonces siempre ha necesitado de este Redentor, de este Salvador. Y es la parte confusa, ¿no? Porque a la misma vez que el hombre piensa esto, se empequeñece, se hace pequeño la vida. Y no sale de ahí. Muy diferente a lo que es comprender o entender de que tú formas parte de este Dios. Entonces ya no te encajonas. Ya no empiezas a tener problemas como los que ahora Miguel estaba contando de esta índole, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que es el sexo, de lo que es el privarte de muchas cosas, porque todo esto viene dado de la religión, pero la auténtica religión, que es Dios, no es ninguna religión humana, no te coarta, no hace al hombre pequeñito, sino todo lo contrario, lo expande, lo hace grande. Y ves que cuando hablas con gente que está metida en religión, tienden a empequeñecer, a hacerse más pequeñitos delante de su creador, no comprendiendo que ellos son parte de este creador. Hay que ver todas las religiones, todas, incluida la que no tiene Dios, como el budismo, todas, el animismo, incluso el espiritismo, toditas te suavizan la cosa de ricos y pobres. Sí, hombre, pero un rico también, hombre, entre nosotros, ¿por qué no? Y la riqueza no es mala, si se utiliza para bien, y siempre hay ricos buenos, y siempre justificando, y siempre, y lo encuentras en todas las religiones. Y luego, ¿qué es lo que hay que anatemizar? Algo al contrario, hay que luchar, ¿no? Para que sea lo malo del mundo, el sexo. El sexo, que es de lo que venimos todos, todos venimos por el sexo a este mundo, es algo normal en la vida del ser humano. No, eso es lo que hay que hacer, que es el diablo, hay que perseguir la carne, para esconder que lo otro, no, lo otro no tiene importancia. Mira el Evangelio, y no solamente porque lo diga Jesús, que eso es eterno, y antes de que lo dijeran los profetas, cuando había una injusticia, ya ha habido alguien que se quejaba, y tenía razón y que se quejaba. Entonces, el mismo Jesús ahí, en el tema de no fornicar, no dice nada. Ahí dice simplemente no metí, no peques más, o no podéis cometer divorcio si no es por adulterio y tal y cual. Claro. Cuatro cosillas así sencillotas, ¿no? Dice, no fornico, nada, ni hostia. Claro. Sin embargo, el mensaje de ricos y pobres está ahí por todos lados, fortísimo y fuerte. Ah, no. Eso es relativo todo. El sexo, lo malo. En eso están de acuerdo todas las religiones del mundo frente a los que procuramos seguir a Dios libremente, cristianos, iglesia pobre, o lo que se quiera. Pues bien, también habría para decirles, bendita naturaleza animada ha puesto Dios en la tierra, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Con lo del sexo, bueno, es una cosa a mí de esa repetida, pero que ahora sale, estos días salió otra vez con un vídeo que han, con el vídeo musical de la película esta de Kubrick, que han sacado el vídeo musical, que sale el Tom Cruise y la mujer, pues han censurado en la MTV, que es un canal musical, han hecho dos vídeos. Uno censurado para las horas normales y otro a partir de las 10 o 11 de la noche, que sale en toda la escena de sexo. Entonces, por ahí censuran, pero después es lo que es que hoy ha hecho el comentario en Gomakuma, el de el Guillermo, uno de los dos, que dice, eso lo censuran, dice, pero los niños están hartos de ver a Rambo cargándose a 40.000 chinos, y eso es película, pero están todo el día y todas las horas viendo desastres, gente muerta en los telediarios, y te juro que es. Pero entre todos, es decir, lo más triste de eso es que esas escenas violentas las vemos ya normales, sin embargo nos van a poner esas escenas de sexo y diremos, hostia, se han pasado. Es decir, hasta nosotros, yo mismo, yo digo, diré, el primer instinto es decir, hostia, qué fuerte. Y sin embargo, vas viendo los muertos, y los muertos que salen todos los días en los telediarios, y brazos y tal, joder, sí dices qué pena, pero no dices, hostia, qué fuerte poner esto en la tele. No lo dices. ¿Por qué? Porque ya estás insensibilizado. Entonces, para eso, sí que quieren que estemos insensibilizados. Sin embargo, para el sexo, es decir, yo creo que es que tiene que venir todo un proceso de que lleguemos a un tope de sexo hasta que todo el mundo ya pase y ya lo tome como normal, y ya entonces eso que es tabú ya no lo sea y ya lo consideremos una cosa más normal, que es mejor considerar eso normal en sexo, si no hay violencia en esas imágenes, que todas las imágenes que nos están dando todos los días de violencia. Pero es que dices, pero qué degenerados estamos, que lo natural lo hacemos prohibido y lo que no es natural lo legalizamos todo, ¿sabes? Lo hacemos, ¿cómo se diría? Pues habitual. Con eso del sexo. No sé por qué te mujer. El presidente de los Estados Unidos llega de bombas a Irak y los Balcanes y no pasa nada y se le aplaude. Y tiene un hacer con una secretaria que no interesa a nadie, como mucho interesará a su mujer y al perro. Sí. Y es un escándalo público mundial que casi le cuesta la presidencia. Y se habla y se habla y se vuelve a hablar de eso y se vuelve a hablar de eso, y reportajes y documentales y revistas y tal, y Dios mío. Yo lo que veo con todo esto es que con esto y con muchas otras cosas, ¿no? Incluso con la cuestión laboral también, es que parece que queremos tener toda esa, queremos vivir toda esa injusticia para luego lamentarnos, ¿no? Es decir, parece que queremos lamentarnos después cuando ya han sucedido las cosas, ¿no? Entonces, no sé, es que lo veo todo muy, muy absurdo, ¿no? Porque es como el querer lamentarnos, ¿no? El mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Y yo lo que veo es que todo esto era absurdo, ¿no? Es como una vez, el otro día en un programa de radio decía, como que decía, es que el poder es conservador, es que claro, es que van a conservar, van a limitar, van a encuadrar a las cosas, ¿no? Pero no solamente el poder político, sino el poder eclesiástico, el poder, bueno, todo lo que es el poder, quiere encajonar las cosas para que no haya una libertad, para que no haya una expansión, ¿no? De lo que es el espíritu de la persona, ¿no? Entonces, dice, es que parece que queremos lamentarnos, y es que yo no me quiero lamentar. Yo no me quiero lamentar, joder, es que no, esto no es así, esto... Bien, es así, pero yo no lo admito, punto, o sea, no me deis comidilla para luego lamentarme porque eso no es así. Vayamos más adelante si es que ya lo estamos viendo. Es que hemos de ir escalón por escalón, ¿no? Si podemos pegar un salto y subir al piso de arriba, pues mejor, ¿por qué no? Que, pues, luego viene una guerra, es que yo con esto de las guerras y tal, dices, bueno, tú imagínate que cualquier persona de nosotros, una persona que tenga una vida muy activa, le cortan una pierna, le cortan un brazo. Vamos, tú ves una persona que le falta una pierna, le falta un brazo, sí, luego a lo mejor si tiene a lo mejor una estabilidad, un equilibrio, bueno, dice, bueno, ahora me he cortado la pierna y, o yo qué sé, o me quedo sin brazos, o me quedo ciego, o me quedo mutilado, bueno, estoy así, lo que no voy a hacer es enfermar. Entonces, o sea, tener esa rabia interior, no. Pero joder, es que si te cortan la pierna, te cortan la vida. Ya no puedes correr, ya no puedes saltar si eres una persona joven, ya no te puedes ir a pasear. Si te cortan el brazo ya no puedes escribir, tienes que ir a hablar solamente. Si te dejas mudo, no puedes ni hablar. Coño, es cortar una vida. Y eso, claro, es que ven a eso, son despojos. Es un matadero, es como matar a un animal que, bueno, es el resultado de esa guerra porque, bueno, es que... Si nos fijásemos en las personas, qué es lo que hace esa persona, qué es lo que viene detrás de cada uno, pero vamos, es que es increíble, ¿no? Porque digo, es que no es, que no hay que lamentarse, pero no ya de tontería. También hay mucho de con esto de lamentarse y joder y qué desgracia tal. El otro día, pues, yo hablaba con Cayetano y le decía, joder, pero si es que esto es el sonreus, ¿no?, del universo. Sí, dice, pero él también me hizo ver que no es, está sonreus y está el paraíso del universo. Es decir, yo creo que en todos los planetas está. Es decir, él, bueno, me quiso venir a decir que si en vez de todas esas noticias malas es producto de ese capitalismo, interesa, porque las malas noticias son... interesan, son, dan negocio, dan dinero, las buenas no, pero yo creo que las buenas no dan porque no se promocionan las buenas. Pero tú imagínate que en la televisión, en la radio, todos pusen buenas noticias. Él me decía, pues simplemente dice, si ahora en vez de entrevistar a aquel que ha asesinado al otro violador y tal, dice, simplemente se entrevistasen, me ponía de ejemplo Ana y yo, cómo vivís, cómo estáis en vuestra casa, qué tal, dice, eso poco a poco se contagiaría. Dice, se contagiaría la armonía que viven en la mayoría, en muchísimas familias del mundo, como millones, ¿no? Dentro de sus pequeñas tonterías, porque son tonterías, puede haber, a veces, son cosas gordas, pero que sí. Eso se contagia, es lo mismo que la publicidad negativa, que te la den positiva. Toda positiva, pues te contagiaría. Es lo que el otro día Tony me decía con respecto a lo del teatro. Dice, si se hablase mucho de teatro y toda la gente pues tuviese sitios donde ir al teatro y tal, la gente se contagiaría de querer ver más teatro que hacer teatro. Pues eso, trasládalo a hacer buena vida, a vivir bien, a que todo el mundo, nadie quiera robar. Sin embargo, pero estás en aquello, te insensibilizas con las malas y piensas todo es malo. Y dices, vale, puedes pensar bien, pues que siga lo malo por allá, yo seguiré lo bueno en mi casa, ¿sabes? Y lo que decía Tony Alba, que él, un cómico que decía que él va contra la gente, dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Y él dice, pues yo, pues ¿dónde va Vicente? Dice, pues que vaya Vicente, yo no quiero ir donde va Vicente. Es como ir un poco a la contra, es que viendo cómo está el mundo lo que hace es ir a la contra de cómo va. Y seguro que vas mejor que si vas como van todos. Es que así como están las cosas, uno se podría preguntar hasta qué punto aquellos que dan la información negativa la producen. Porque si durante años y años y años, que Cayetano incluso nos comentaba que ya era pequeñito, y ya se decía, dar pesetitas para los negritos de África y no sé qué, y todo, hasta qué punto quienes dan las noticias están implicados en aquella negatividad, en aquella cosa que se está viviendo. El otro día estábamos hablando del trabajo aquí con Cayetano, y yo se lo comentaba, digo, yo es que, claro, le comentaba que, bueno, quitando basura, pues a veces, pues, incluso, pues, dices, pues te vales, tienes esa oración, tienes esos pensamientos y tal, ¿no? Y que lo que me decía, ¿no? Que en momentos dados en su trabajo, él vivía bien, tal, con la cuestión del reloj, que no miraba el reloj, etcétera. Pues nada, pues comentábamos esto del trabajo y tal, me comentaba él lo que ya muchos sabemos, ¿no? La cuestión del reloj, que le pasaba volando el tiempo y tal, ¿no? De hecho le decía, digo, yo es que a veces, viendo dónde estoy, con el trabajo que hago, a veces veo que es un atraso, ¿no? Veo que es un atraso porque hay otras alternativas mucho mejores a lo que hay, que eso lo ves en un momento, ¿no? Pero que no quita que yo esté, como que dice, bien en el trabajo, ¿no? Disfrutando y tal, ¿no? Haciendo las cosas de una forma natural, sana, ¿no? Y lo decía por eso, ¿no? Porque, como he comentado antes, que este planeta puede ser sonreo y tal, ¿no? Pero el otro día fui de excursión, fuimos por San Telmo, ¿no? Y bueno, os aconsejo que vayáis por allí porque hay una torre que se ve, si no haya estado, se ve la Dragonera, ¿no? Y viendo aquello, no podemos decir que estamos en Sonreu. Es que aquello es un paraíso. Desde allí arriba ves la Dragonera, ves todas las calas, con aquel agua todavía tan limpia, gracias a Dios, ¿no? Y tal. Pero es que viendo todo aquel paisaje que yo ya había visto, fui con Patricia y le encantó. Y dices que va, que no. Esto no es Sonreu, esto es el paraíso. Y es por eso, ¿no? Que hay esa comparación, ¿no? Que claro que hay una mierda, ¿no? Claro que ves los entresijos de muchos sitios, ¿no? En cómo están tejiendo la madeja esa de porquería, ¿no? Para que la gente viva mal y tal. Sí que es Sonreu, ¿no? Y vas por las calles y ves cómo están las cosas y sí que ves Sonreu, ¿no? Pero ves, porque ves que hay una solución. Pero luego te vas a otros sitios y dices, no, esto es el paraíso. Y bueno. Pero pues algo que veáis porque es muy bonito, ¿eh? Es una torre de vigía, desde Torre del Rosal, hasta el final de San Telmo, no sé si habéis estado. Y subir arriba es un poco delicado subir, pero es una maravilla ver la Dragonera desde ahí. ayer tuve, miré una revista, que es la de Interview, y trata de estos 20 años de transición, desde el 76 hasta el 96, de transición política y democracia, ¿no? Y verdaderamente no la llegué a terminar, porque da pena, es macabro, es algo macabro, es algo donde desde la corrupción, pasando por accidentes y pasando por todas las guerras que se han declarado en estos 20 años, da asco. Y es un poco en referencia a lo que ahora estabas diciendo tú, José Luis, de que es, bueno, basurero, pero grande, en gran medida. Y más motivo, o sea, fue ojearlo, empezar a girar páginas y ir leyendo, digo, pero es que parece mentira, 20 años de vida, y más motivo para no asistir a una urna y votar, más motivo para no traer más niños a este mundo, más motivo por muchas más cosas, ¿no? Para no engordar toda esta bazofia en 20 años, únicamente hablando en 20 años de transición. Empezando por la colza, por accidentes de tráfico, por guerras, por muertes, violaciones, y solo hablando en España. Algo alucinante. Atentados y... Pero hablamos de la información positiva. Lo que pasa es que te das cuenta, es decir, el callo tan gordo que la inmensa mayoría de gente tiene, porque es decir, les llega esa información buena. Es el caso que he contado a veces cuando cuentas con amigos o familia que te conocen como eres y ellos saben bien cómo vives tú, ¿no? Pues el callo tan gordo que yo creo que necesitan de repetir para ir quitando hasta que se den cuenta, porque por mucho que lo repitas, sí, pero luego sigue. Y no creo que no quieran, es que yo creo que no ven otra cosa y tú eres el raro. Entonces dices que el callo, es decir, imagínate la labor que hay de o tienen que recibir un golpe muy fuerte la gente para que yo creo que ese golpe es quitar ese callo de golpe o que quede una capa muy fina. O si no, van a vivir toda la vida así y tú dices, pero tan difícil es de entender que hagas esto y esto, porque además les dije soluciones simples, haz esto, esto y esto. No es, no cambiaremos el mundo, no, cambia tu casa, ya está. Si cada uno cambia su casa, cambia el mundo. Pero que el callo es muy gordo en la inmensa mayoría, no te entienden, no lo entienden o... O no lo sé, ¿sabes? O no lo sé. Por eso es información. No es más información. ¿Qué va? Mal información. En la radio, lo que ha pasado en Tarrasa con los marroquíes y todo eso, ¿no? Y lo que falta es información. No que suena de allí. Y vaya, no creo que sea información. O sea que el ministro Piqué, que ha sido Piqué, que ha hecho la declaración, el ministro decía que bueno, que hay que ser solidarios, que hay que hacer esto, que no hay que ser tan así, y claro, y esta gente se protestaba por la escasa presencia policial, por la falta de actuación y tal. Claro, es lo que un día hablábamos con Tomeu, ¿no? Cuando uno está sentado en su casa y tiene la despensa llena, y tiene medio millón de pesetas en el bolsillo, muy fácil hablar. Y todo es muy bonito. Incluso la revista Interview sería bonita. ¿Qué es lo que le pasa a toda esta gente? O sea, el mundo va bien, cuando Aznar dice todo va bien, él se refiere, claro, todo va bien porque yo estoy en una buena posición, tengo mi buen dinero cada mes, tengo mi chalet, mi chofer, y todo lo demás va bien. O sea que, si no estás metido en el meollo, muy fácil decir palabras. Es que no hay que esperar nunca ningún cambio, ni ninguna revolución pacífica o no pacífica desde arriba. Porque arriba es conservador por naturaleza, es que es lógico y es normal. Además de justo que sea una tontería, si han luchado, bien o mal es igual, han luchado para llegar a un estatus, es lógico que cuando están en el estatus lo quieran hacer. Esto está bien. Ahora, lo que dice el mensaje, es si ahora la Iglesia va a pedir perdón a los chuetas, porque lo de los cristianos que vinieron aquí y todo esto, está muy bien, sabemos y tal. Pero hasta cierto punto nosotros les hacemos su comedia y entramos al trapo. ¡Ah, la Iglesia Católica ha dicho que van a pedir perdón! Pero es que esto es una niñez, es una tontería. Si no lo no han hecho durante 600 años, es que nos tendría que dar igual. No se dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Pues desde aquel momento, desde que el primer Constantino, quien fuera, levantara la mano un hombre contra otro hombre, ya están descalificados. Y punto. Es igual. Dentro de 100 años, los judíos, futuros, los futuros judíos, tendrán que pedir perdón a los palestinos por lo que les están haciendo hoy. Y no dijo Moisés, no matarás. Entonces ya están descalificados, tanto los judíos, los católicos, de estos, de aquellos. Entonces nosotros, lo que es por lo que decía José Luis, que hay que dar un salto y subir al primer piso, es que no sé qué, es que ya no tendríamos ni siquiera que entrar en según qué cosa, ya que hemos tenido la gracia y la fortuna de librarnos del fútbol, del sofá y de la cerveza. Casi del sexo, como la vecina María, pero bueno, no exageremos. Pero quiero decir que ahí está, y ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, es que no lo sé, es que la gente en sí, lo que decía tú, que hay que respetar a las personas, muy bien. Pero no las ideas. Hay que reconocer que la gente es perezosa. No está por la labor. Edson Reus, pues yo creo que lo que tú decías de ese Torre de Don Basel, aquello es precioso a pesar del ser humano. Quiero decir que dentro de unos años a lo mejor ya no será así. Por eso digo que vaya a ver. Pues, a pesar de nosotros, aquello todavía es precioso. Pero, ¿y qué hay que hacer? Pues hay que reconocer que hay la mayoría, no cristiano ni en nuestra cultura, sino en todos los sitios, pues no están por la labor de eso y están a lo mejor para ir detrás de la pornografía de internet o yo qué sé, para lo que quiera. En fin, que mueve más afición San Fermín que la Iglesia, la que sea. Y además es más auténtico San Fermín, y ya está. ¿Eh? Y corren delante un toro. Entonces fíjate tú, ¿en qué mundo estamos? Muchas veces me pregunto si no es innato en la naturaleza humana ese morbo de las noticias negativas, porque miles de años atrás la sangre siempre de la nación, lo que vende es eso. Ha vendido ahora y ha sido durante muchos siglos, vendiendo los hijos romanos, vendiendo con la Inquisición y vende un día. Y no sé hasta qué punto la verdad es que eso le encanta. Además, fijaros a qué hora dan los noticiarios, al mediodía a la hora de comer, por las noches a la hora de cenar, incluso estando cenando y está viendo yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de canal, no quieres verlo. Lo triste, eso es el callo, que es muy grande, lo único que te va a llegar es eso, que sea muy fuerte. Si no, no llega. Es más fácil que llegue eso que... Es que... Con esto del Vaticano y tal, ¿no? Es como a veces hemos hablado así con Miguel, con Tony y tal, ¿no? Y no, nos van a aumentar un 1%, un 2%. Bien, aumentame un 2%, pero esto es la comedia del agradecimiento que tenemos que dar nosotros a la empresa porque nos dan un 2% o un 1%, ¿no? O sea, todavía, gracias Señor por todo esto que nos das y tal, ¿no? No, no, tenéis que hacer un reparto de beneficios y una buena redistribución del trabajo, porque es posible. Y no estamos diciendo que echéis a nadie a la calle, ni que se menosvalore el puesto del trabajo del empresario. El empresario seguirá dirigiendo, seguirá estableciendo unas normas, pero hay una cosa que es el producto, ¿no? Y el producto lo ofrecen, o sea, lo generan tanto él como los demás, ¿no? Es decir, con esto sí pedís perdón, pero es que ya no tenéis que existir. O sea, no, gracias porque pedís perdón. Sí, gracias, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así, el mundo gira de esta manera, pero no es por ahí. Es que ya no tenéis que estar ahí vosotros. Y no estamos, y yo lo que pienso es que no se está diciendo vamos a matarlos, vamos a que pasen hambre. No, trabajar y comer como yo. Es que no está diciendo matémoslo, encerrémoslo en las cárceles, no. Ponte a trabajar y vive como yo. Disfruta de irte a la torre Calambaser y coge basura, o barra una calle, o aprieta un tornillo, o pone un suelo. Joder, es que no se está diciendo nada más. O sea, eso es el lamentar, oh, gracias, qué bien, tal. No, eso es una mierda. Eso es mierda, pero tenemos que dar gracias porque, bueno, al menos están avanzando en algo, ¿no? Pero eso es por ahí. Para eso se requiere también la conciencia. Claro, no se trata de ir forzando a la gente, no se trata de dar una opinión, o sea, de una información. No se trata de forzar a nadie, porque cada persona necesita su proceso para entender las cosas yo mismo. Pero, ten en cuenta una cosa, que lo que están diciendo está bien, que primero se tiene que concienciar en ese aspecto, más que el empresario es el trabajador, y saber qué es lo que quiere también. Porque las cosas han estado claras durante 60 años en Rusia. No ha habido empresas privadas, no ha habido empresarios privados que se enriquecieran a costa del trabajador, en teoría. Sino ha habido el Estado que se ofertaba el trabajo mediante una serie de empresas que pertenecían o las gestionaba el Estado, como acaba el asunto. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque luego, cuando tú les has puesto en la otra parte de la bandeja la cuestión egoísta del poseer, del tener, del ser más o lo que sea, ha pasado lo que ha pasado. Los kibbutz en Israel, que funcionaban y funcionan en teoría más o menos con la dinámica social de trabajar todos en común para un fin, pues hay un abandono pasivo de la gente que ha estado allí desde el nacimiento. Pero pasivo, no aguantan. Entonces, ahí vayamos un poco a concienciarnos de lo que es lo que realmente quiere la gente a nivel general. Porque estamos hablando aquí de que todo el mundo tiene que pensar tal como pensamos nosotros, para que las cosas funcionen. Pero dirígete a la masa a ver qué es lo que quiere, en el fondo. Porque en el fondo son las masas, como masa, las que cambian. Porque si cambiarás tú, y eso es lo más importante dentro de tu vida. Pero, y que transmitas tu idea. Pero cuidado, Castro, porque esto es un problema de lenguaje. Tal cosa como la masa, la opinión pública, no existe. Existe infinidad de individuos. Cada individuo realmente quiere estar mejor. Lo que pasa es que no tiene o bien el conocimiento, o bien la fuerza o la voluntad. Si ahora nosotros queremos hacer aquí todos un maratón, pues la mayoría no lo terminaremos. Ni tú, ni yo, ni sin entrenar y tal. Y esto es lo que pasa a esta masa, que no es tal cosa, sino que es una cantidad enorme de individuos, individuos de individual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es que no lo sé, a lo mejor un bautizo a la mayoría de edad, un bautizo nuevo que se hiciera, todo ser humano tiene el derecho de ser, tiene el derecho y la obligación de ser persona. Y la obligación. Ir a la escuela hasta entender qué quiere decir ser persona. Que no quiere decir ser catedrático, ni ser músico, ni ser albañil, sino ser persona. Tiene el derecho y la obligación de ser persona. Pero claro, es que hay muchas personas que no se han molestado en investigar qué es eso, qué puede ser eso de ser persona. Entonces, les tiene sentido. Pero hay una especie de que dijéramos, ahora mismo estaba con el mensaje de Caetano 2020, que la religión en sí es un código de conducta moral o de cómo comportarte, según, en teoría, en este momento, es como Dios manda. No, esta religión no la entiende ni Dios. Bueno, yo me refiero. Como Dios manda. No es como Dios entre cometes, digo, entre comillas. Pero muchas comillas. Pero yo me refiero. El Evangelio, el Sermón de la Montaña, en cuanto al cristianismo, es una base prácticamente para poder llevar la vida en sociedad, en común y en familia, como queramos llamarlo. Pero si ha sido un total fracaso a lo largo de los 2000 años, ¿por qué? Porque los predicadores de turno son los primeros que no les ha interesado que esto se lleve a cabo. Pero el fracaso ha sido como en Rusia, y no, la idea no era el comunismo o Marx o Lenin que fueran malos. Fue la puesta en escena. Entonces el fracaso de la religión han sido los intérpretes, que tú te sorprenderías si tú estuvieras en la calle y hicieras una entrevista, o por la radio, se podría hacer un día, a ver, usted ha leído la Biblia, o sabe algo del Sermón de la Montaña, y qué se decía. Oye, pues sería una sorpresa, pues yo creo que la mayoría no va a leer. Como habéis dicho, yo, la masa, la sociedad, todo esto es abstracto, esto no existe. O sea, lo que estamos diciendo aquí de que la base es la persona, los ladrillos del edificio, el capitalismo lo tiene clarísimo, porque a la hora de lo que les interesa, que es el dinero, vender, en la publicidad lo ves continuamente. No dicen un mensaje, hacer, coger, no, dicen tú, tu banco amigo, tu compra, bebe Coca-Cola, ¿eh? O aquel típico cartel de Estados Unidos para que se enrolaran en el ejército, que ahí está un dedo y te señala a ti el tío Sam, ¿eh? Tú, el individuo, a la hora de lo que les interesa, saben que hay que convencer a cada individuo. Luego la hora de la masa son los números, las cuentas que ellos hacen, todo lo que quieran, pero vota. El individuo lo tiene claro, y el individuo es la base. Mira, si el individuo, la masa no existe. Lo tienen en cuenta que a la hora de querer darte de baja de la religión, ¿cómo no les interesa que ni tan siquiera el individuo quede constancia de que te dan de baja? Eso lo tienes muy en cuenta. Lo único que pasa es esto, que hay que trasladar un poco esta sensación o esta vivencia particular. La Iglesia pobre perdona al Vaticano. En el periódico El Día del Mundo, de fecha 25 de mayo de 1998, hemos leído lo siguiente. La Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los chuetas. La Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los descendientes de los judíos conversos de la isla por la cruel y humillante discriminación que han padecido durante siglos. Según recoge una propuesta que los fieles católicos presentarán para su aprobación en el sínodo diocesano que entra en su fase final. Muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, llamado cariñosamente por sus amigos el Rabí, llegaron a Mallorca algunos de sus seguidores, a los cuales se les conocía con el nombre de los nazarenos, y algún tiempo después se les conoció con el nombre de cristianos. Esto ocurrió en Israel, hace ahora 2000 años. Entre estos israelitas llegaron unos pocos cristianos, o sea, seguidores de Jesús, cuyas sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Esta es la verdadera Iglesia de Jesús de Nazaret, la Iglesia pobre. Al llegar el rey Jaime I, con su llamada conquista de Mallorca, vino también la Iglesia católica, y un poco más tarde la Inquisición, obligando a todos los nativos a ser bautizados por la fuerza, y los que se negaban a ello eran encarcelados o muertos, y algunos quemados vivos en un terraplén que en la actualidad es conocido como la Plaza Gomila. María, ¿cómo se llamaba o Miguel, de los adventistas? Miller. Dio una fecha, 1844. Para el fin del mundo. Sí. Se equivocó. Los testigos de Jehová dieron también una fecha, 1914. Si vamos a buscar a todas las denominaciones religiosas, y bueno, todas las religiones tendrán su cosa de, no solamente de dar fechas de esto o de lo otro, sino, en este caso podríamos decir, los jefazos, las manos ensangrentadas, todas las organizaciones. Entonces, en estos momentos, los testigos de Jehová, en Palma mismo, hay testigos de Jehová. Es que se equivocó uno de vuestros jefes, de vuestros profetas, es igual. ¿Qué os decía esta mujer, la María Magdalena, esta? La adventista. De este hombre. Sí, reconoce que se equivocó. ¿Eh? Sí, reconoce que se equivocó. Que se equivocó. Otro profeta que se equivoca, pero sigue ahí. Claro. Cuando salió esta carta resumida, este mensaje más resumido, en la última hora estaba muy claro aquello de la Inquisición, el terraplén, la Plaza Gomila, etcétera, etcétera. Obligados a la fuerza, ser bautizados y tal y tal. ¿Qué tiempo hace que publicaron esta carta, más o menos? ¿Qué hará? ¿Varios meses, medio año? No sé. Bueno, ¿cuántas personas en Palma, en Mallorca, porque la última hora, claro, toda la isla, puede olerla. ¿Cómo es la? Puede olerla. ¿Cuántos católicos han dejado de ser católicos? ¿Han dejado de pertenecer a esta organización? ¿Cuántos católicos se han planteado esto? Caramba. Y esta carta, y este mensaje, esto que lo queda en Mallorca, y este Cayetano que dice esto y tal. A ver, vamos a ver si es verdad o mentira. Y habrán ido, supongamos, al cura y decirle, bueno, ¿y esto qué? ¿Es verdad, mentira? No, esto es la verdad. La Inquisición y tal. Claro que a lo mejor el cura adornará un poco la cosa, no era tanto, pero sí. Además, si aquella persona después se interesa un poco y busca diccionarios y busca la historia y si la Inquisición pues era cosa del catolicismo. ¿Cuántos católicos en Mallorca mismo se habrán planteado la idea de? Pero yo hacerse la pregunta, ¿qué hago yo en esta organización? Es que ahora esto no lo hacen, pero es la misma organización. ¿Qué hago yo con estos? Además, ¿quién nos puede asegurar que mañana mismo no hagan otro tanto? ¿Qué hago yo? Pero para poder decir esto, ¿qué hago yo? Claro, tienen que pensar con su cerebro. Tienen que pensar. Y ahí está. Millones y millones de seres humanos tienen el cerebro, pero no piensan. ¿Y qué podemos hacer de esto? Porque para mí este mensaje, bueno, la carta que se publicó ha sido una gran lección para mí precisamente por esto. Se ha publicado. Caramba, a ver cuántos católicos se darán de baja de esta iglesia católica. O vendrán a mí a decirme, Cayetano, si esto ya tiene razón y esto he podido averiguar que era así. Yo, por lo menos, y si no me doy de baja, por lo menos me retiro de esta organización. Yo, ¿qué hago aquí con esto? Esta devoción así ciega, seguramente que hubo miles de personas que leyeron el artículo este, porque aquí lo estamos leyendo desde hace muchísimo tiempo, pero mucha gente seguro que lo leyeron. ¿Qué diríamos, no? Uno que fuese creyente así al 100% de este artículo, como mínimo se tiene que echar a temblar. Si es creyente y dice, si no ha venido, entonces nadie está engañando. Y hay quien hay allí, yo que sube besando de allí hasta los pies, aquella estatua. Pero luego, eso. Esto sucede en Tierra Santa, no hay nada en su sitio. Pero bueno, las cosas son aproximadamente donde Santa, se piensa. En Jerusalén no hay nada que sea. En Tierra Santa van una serie de personas, que no es todo el mundo. Aquí en España normalmente te lo hacen tragar de una manera. Bueno, te lo han hecho pagar desde pequeño, que es lo que estábamos un poco hablando. Cuando dice que hay, ¿quién se ha dado de baja de católicos? ¿Pero cómo se van a dar de baja si está trabucado el cerebro con órdenes sí, continuas, sí muy... desde pequeños y con consignas y con historias? Y tú si sabes es que por mucho que le digan Castro que hay milagros, o que ha hecho no, milagros, que milagro, o que sea. Sí. Se lo van a creer mal sí, todo día. Sí, el problema es que si no está. El problema es que si la gente no piensa por ella misma. Están creyendo en mitos. Y cuando se están arrodillados delante del sarcófago que tiene los huesos, pues ya, yo estuve en Santiago hace 2 años, y me vi, me acuerdo de una chica de 27 años allí que solo le faltaba allí pues pegarse con un silicio. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Ay! ¡Ay! No sé si lo llevaría. Yo también he estado en Santiago. Por eso, tío, que ves aquella sugestión y aquella historia que luego dices, bueno, lo miras desde otro punto de vista, ¿no? Si ahora mismo después lees, te informas, te dicen y que se abre algo más de lo que pueda ser el cristianismo, o lo que es el Evangelio, que ya Santiago era un apóstol también diría, no, pues, y empiezas a poner la máquina de pensar en marcha, te das cuenta de que todo aquello sobra. Lo mismo que has dicho de Tierra Santa. Yo estuve en Tierra Santa, está María Gilda, Miguel y tal. Y yo cuando estuve en la dichosa iglesia aquella que dicen que Jesús allí estaba, que se lo lavaron en la piedra y lo enterraron al lado, mira, la única sensación que yo tuve. Pero, si te lo dicen ahí, ¡ay, qué gusto es estar aquí! Porque llevaba un calor de encima que estuve a punto de desmayarme por fuera. Pero diga, se estaba tan fresquito allí dentro. Y luego me senté en un rincón donde dice, cerca del agujero donde dicen que pusieron la cruz. Me quedaba mirando a la gente que estaba entrando y yo digo, hostia, pero observando yo dentro del fresco, digo, y claro, entraba un pope ortodoxo allí dirigiendo a los suyos que venían de Grecia y de otros países de Oriente. Claro, y pues mala piedra y venga besándola y puchu puchu, madre mía, al siguiente que entra se va a llevar toda la enfermedad del otro lado. Y voy a ver, venga y dale que te pego. Claro, no les dejan pensar, no les van a dejar pensar, dirigiditos. Pero ahora, cuando vas libre, dices, ostras, ¿sabes qué siento yo aquí? Como persona, ¿qué es lo que yo siento? Que persona que ha oído una versión del cristianismo desde el punto de vista católico, religioso. Y luego, como persona que ha oído a Cayetano y que le ha abierto otra puerta a un cristianismo que nunca había oído. Y te quedas con una frialdad, pero con una alegría interior enorme. Pero Castro, mira, ¿cuántos habrán escuchado a Cayetano durante su vida y cuántos somos hoy aquí? Quiero decir que somos unos monos. La idea está ahí. Pero mira cuántos somos. Somos unos monos mal evolucionados. ¿Qué coña? Que no nos interesa ni la verdad ni la profundidad de las cosas. A mí, más que Tierra Santa, Santiago y tal, me llama la atención, porque hoy he leído que en el entierro de Evita Perón, a Carranza, hubo, por lo menos, que se sepa, 5 muertos. De emoción y de no sé qué, no sé cuánto. Un tío de Turquía lo condenan a muerte, no sé qué, no sé cuánto. El caso es que no lo matan y ha habido no sé cuántos muertos a favor o en contra de aquel y tal. Después hay una concentración, no sé, de futbolistas o un grupo de música que hay y no sé cuántos muertos hay porque no sé qué tal. Después hay una manifestación en pro de ahora lo que ha pasado o lo que pasó en Tiananmen. Y no sé cuántos muertos hay. No me digas que esto es, primero, una falta de conocimiento de los que tienen, de los que mandan los tanques, una falta de conocimiento de los que van a las plazas a hacer allí el indio. Es que somos uno peor que monos, peor que el perrito este que estaba aquí, se escorchó bajo el banco de las compras. Es que ni siquiera nos respetamos nosotros. ¿Cómo nos van a respetar los de arriba, que ya hemos dicho y sabemos mil veces que son siempre conservadores? Sean comunistas o sean americanos, son conservadores. ¿Qué quiere decir conservar en la butaca? Entonces, es que no hay que esperar. Y somos nosotros. Los telediarios y la tele. No es que sea mala, es que es la que nos merecemos. Esto es lo triste. Esto es lo triste. No, es que no haya otra, es la que nos merecemos, porque las estadísticas ya le explicaría ya si bajaran las audiencias. Y puede estar seguro que cambiaría, porque las noticias que se van a dar esta noche en el telediario podrían ser totalmente opuestas. Porque en el mundo ha pasado de todo. Pero simplemente en vez de buscar esa, buscarían otra. Pero como es la que queremos, porque es la que conectamos, pues es la que nos darán. De todas maneras, con el tema de la información es lo que algunas veces hemos comentado. Siempre hay algunos poderes por encima de la propia información que son los que determinan la información que se quiere dar. No es que no haya información buena y mala. Siempre hay, siempre la está ahí. Hay una cosa, pero que tiene la misma edad que le vale. Está ahí la cosa de que quien domina es el que informa. El otro día estaba escuchando telediario y estaban dando una noticia sobre América, sobre la... No hay nadie, se despedía por mí. No, que decía que, bueno, que con la última película de este... de Tom Cruise y su mujer y no sé qué, el revuelo que han armado, porque según se dice, la película roza lo pornográfico, lo erótico, la película de... Y ¿Ya ha armado un revuelo por allí, por América, sobre todo con los medios de divulgación, con las asociaciones pro moral y cosas de estas? Vale. No sé si es que se le escapó la noticia al que informaba o a la televisión, y el que estaba informando dice, sí, ha habido un revuelo tal, y ha ocasionado una serie de críticas y esto y lo otro. Y el último comentario dice, sí, algo que suele ocurrir aquí en América, que levantan polvoredas sobre el tema de la moralidad, sin embargo nadie cuestiona la violencia, ¿no?, que se ejerce, ¿no?, la violencia que se vive y se da, ¿no? Digo, ahí están las dos caras de la oposición. O sea, la información informa, pero ¿qué es lo que llega hasta aquí, no? No, pero, es el problema. Pero es que son tan idiotas que luego te sacan un episodio de la serie Bonanza, donde se ve a un mormón casado, que son los mormones, que pueden tener varias mujeres, sí, o pueden estar cuatro. Pues ves un mormón allí con su carreta, con sus dos mujeres, y ves que el capítulo va de enfrentamiento con la Iglesia Católica, y es para decir, pero señores, vosotros sois tontos, ¿lo que? No, yo lo decía por eso de cuestionar, de que el hombre este decía, y nadie cuestiona la violencia, ¿no? Le digo porque en definitiva funciona así, o sea, es simple lo que se te da delante de los ojos. Ayer por la mañana hubieron elecciones sindicales, vinieron ahí al sindicato, a hacer tal, comedia, y a ver los trabajadores y tal. Vamos a votar con una alegría. Yo me presento y tal, venga, riñas contra uno, no se llevan ahí dentro, no se lleva nadie bien. Cada uno quiere buscar su propio contrato y su propio convenio con el dueño, y de hecho lo hace. Pero cuando vienen unas elecciones, hay que respetar la elección, hay que votar, aunque votes en blanco, pero votar, que es la gran comedura de coco que hay cuando hay elecciones. Vota, aunque votes en blanco, lo que sea, pero vota. Claro. Pero votes al partido menos de, pero vota. Claro. En la votación todo el mundo votó, yo no voté. Pues no veas cómo se pusieron, ¿eh? ¿Cómo se pusieron? ¿Dónde? En el trabajo. Empezaron desde la A a la J y tal, más... Es que ellos quieren, digo, que crean. Gracias, respeto a la minoría. Digo, vosotros, como yo respeto que hagáis vuestras elecciones, y digo, vosotros respetadme, que para eso estáis en democracia. Además, antes de que yo respete a vosotros o vosotros a mí, pensar con vuestra cabeza, y si tenéis algo contra el vecino, que es vuestro compañero, que está a un metro y medio, arreglaros primero con él, luego ya haréis votaciones y a quedar de acuerdo. Porque mira que si están haciendo las votaciones para ver cómo puede joder uno luego al otro teniendo el poder sindical, que es lo que están haciendo. O sea, es que no ven con claridad las cosas más simples, Jolines. No, pero lo que dice Maestro Caetano, como no se piensa que ellos quieren que tú votes, porque votar es aceptar el sistema. Sí. El sistema de esta democracia es el traje de los domingos que han hecho los capitalistas a los pobres. Esto lo dejó sombrar. Es el traje de los domingos que han hecho los capitalistas a los pobres. Esto es de esta democracia. Entonces, pero quieren que se lo crea para que sea de partícipe. Y esto es de la película de Kubrick. Esto es una promoción, está muy clara. Desde Estados Unidos es la potencia mundial en películas porno. Y va a decir, ahora que hay una escenita con un espejo que no sé qué, además yo lo he visto. Es la potencia mundial en películas porno prohibidas. Y entonces, es que ya no tendría que salir. Esto es una promoción que hacen a esta película. En vez de gastar en publicidad, lo dan en el telediario. Mira, encima gracias. Y así que hablemos nosotros aquí. Y nosotros estamos hablando, y cuando haga la película, que más que menos de aquí querrá ir a ver la escenita de Marre, ¿no? Mira, ahí me cogieron una vez, no me pillé No, yo ya la he visto. Me tragué la de la Virgen María, que había gente, lo que más me gustó de la película fue un señor que ha venido a la película gritando en el parque. Esta es... ¿Qué? Es una mierda. Bueno, es que al día siguiente la quitaron. Bueno. ¿Qué quiere decir? Yo, la única vez que hago caso omiso a una crítica. Nunca más en mi vida. Y nunca más. Esto de la de las armas y la violencia es al revés. O sea que de esto no hacen propaganda, porque somos los primeros en organizar guerras por aquí y por allí. Y hay, digamos, sindicatos o gente que está metida de por delante dentro de estas industrias. O sea, esto les parece bien. O sea, y lo demás, pues da un poco de comentario y cosas así para lo que dice Romero. Para dar un poco de. Para crear la película, para autosugestionar a la gente, a ver, y saber esta película que será diferente de las otras. Claro que será diferente, no se verá nada, pero será diferente. Solo porque la ha hecho estos dos, Don Cruz y su mujer. Y hay escenas raras, pero han dado alguna de que sabe el Papa, que sería el mismo, y gente. Hay cosas fuertes, no sé si es de la misma. Y con la barca puchanera, o sea, se mete bien, me parece, con la iglesia también católica, muy bien. Y haciendo ya pornografía, hay cosas. Yo sí si me voy a referir a lo que ha dicho el sindicalista. No apoyo que cuando lo era mínimo, más o menos, empecé en Ramoneta, a trabajar, en Ramoneta, pintura, ¿no? Y coincidí con dos, y uno era de Comisiones y el otro de. Los dos eran delegados de empresa. Y uno, Manolo, tal, tu comisiones, porque cuál. Y el otro medio era el encargado, Manolo, con tu UGT, no sé qué, no sé cuánto. Sí, porque hay que meterle caña al empresario, porque no sé cuánto, porque tenemos. Vale, todo muy bonito. Cada noche nos vamos a Menorca, pero trabajamos hasta las 8, de 8 a 8, y nos íbamos a cenar, y a las 9 y media volvemos a empezar y nos daban las 2 de la mañana. El viernes exactamente igual. El sábado tres cuartos de lo mismo. Y el domingo hasta mediodía. Y por la tarde, ya tenemos la expresión, porque ya se nota, pues ya sabes. Y quiere decir, yo pensaba, digo, bueno, pero ¿qué es lo que me estás predicando? Si pudiese ser primero, ¿qué te hinchas de hacer horas? Nada más que hay que aprovechar la oportunidad ahora. Ya ha cambiado la historia. Hay que aprovechar la oportunidad porque las horas, mira que no las horas han apagado muy bien las cosas como son. Es que hay que aprovechar la oportunidad. Y esto lo voy a poner a otro lado. Luego estaba que le encargaron una empresa y hubo unas elecciones. Y me dijo, y mira para ver lo que son las cosas, me dijo el jefe, dice, de todos, busca él, y con perdón, el más capullo y ese lo hacemos delegado. Y es verdad. Y lo buscamos. Y aparece. Es que para solventar el problema, ya no yendo a la cosa natural para solventar toda esta porquería de explotación, que es la de no traer más niños a este mundo que está súper poblado, para que el empresario pueda abastecerse de mano de obra barata. Pero el otro día también hablando con un sindicalista, y ya no entrando dentro del tema de los niños, se lo planteé muy claro. Digo, ahora lo que están haciendo con la reducción de la jornada laboral, que dicen que en lugar de 40 horas quieren hacer 35, está bien. Pero es que incluso le podemos añadir otra cosa, que en lugar de jubilarte a los 60 años, te jubiles a los 35 o los 40. Y así que vaya entrando toda esta gente a trabajar joven, y que un hombre pues pueda disfrutar todavía de los 35 o 40 años. Hombre, esto no puede ser. ¿Quién va a pagar esto? No, te lo va a plantear claro. Cierra los cuarteles y las fábricas de armas. Sin entrar ya en el tema principal, que el tema principal es acabar ya el tema de tren, mano de obra barata en este mundo. Pero, en plan sindicalista, cierra los cuarteles y cierra las fábricas de armas. Y verás cómo la gente, podrá jubilarse a los 40 años. Yo con esto que he dicho no quiero decir que no haya gente o que no haya personas que tengan las cosas claras dentro de esto. Yo no quiero decir que no haya personas que defiendan sus ideas y que sean radicales, no quiero decir con eso. Pero la inmensa mayoría de personas que creen esto, o que están afiliadas a un sindicato, o que quieren defender sus intereses y tal, solo defienden cuatro, tres aquí. Darle la opción a una a todo el mundo darle la opción de ganar 25 y ganar 48, y si la gana las 48, no va a ganar las 25. ¿Ah? No es todo el mundo en general, pero... ¿Pero es así? Yo lo voy a dar de votar, son ellos los primeros que... Yo, por ejemplo, lo tuve en mi padre. Yo desde niño vi que era yesero, entonces en la época de los años finales del 60, que yo recuerde, 70, destajos a tope, mucho trabajo, y mi padre siempre evitando cualquier destajo, cualquier trabajo extra, ¿no? A las 6 quería estar en casa, pero claro, a veces no tenía más remedio si quería seguir trabajando. No, Miguel, hoy en y día... Mi padre siempre cabreado, y se lo pagaban muy bien, ¿eh? Pero mi padre siempre que tenía que hacer un destajo, cabreado. Oye, cabreado. Entonces, yo lo he aprendido de mi padre y le he dicho, joder, es el mayor regalo del tiempo libre, hombre. Y el egoísmo, que ha dicho él. Sí, mucho sindicalismo, lo he visto en España también, le he planteado un montón de cosas. Ah, no, sindicalistas, del comité de empresa. No, pero las horas de estas, yo hago un trabajo por las tardes y no hago daño a nadie, tal y cual, ¿y por qué tiene de malo? Es verdad. Y luego lo veis incluso que los mismos sindicatos hablan contra las horas extras, tal y cual, pero sus sindicalistas las hacen. Y el dicho de vivir y vencerás es fantástico para el empresario. El más tonto, poner el más tonto, o poner que el lunes en EMAIA los que están en el comité de empresa no trabajan. Por la mañana se reúnen en una gran mesa, se toman un vino en el bar, se toman un coñacito, un cafecito, mientras nosotros trabajamos. Vivir y vencerás da privilegios. Cojonudo. Mira, hoy en día la institución pública no voy a entrar porque es uno de los sitios donde todavía puedes exigir hacer tu jornada laboral y se acabó. Pero lo que es en la empresa privada, hoy en día, como tú te coges al empresario y te hace la entrevista y lo primero que te dice el empresario, ¿está usted dispuesto a hacer hora extra? Le dices que no, no firmas ningún contrato. En ninguna parte. Y además a veces te regalan las horas. Se hacen hacer a mucha gente, yo que decías tú, lo que decías tú de que ¿por qué un sindicalista no propone que se retire la gente a los 40? Es una exageración, pero a los 50 y tal. Y de, oh, no, esto no puede ser. Y es lo que están haciendo a la bruta, pero no retirándolos, sino tirándolos a la calle a partir de 40 y pico y a nadie quiere trabajadores. Y de 50 no hablemos. Nadie los coge, pero no están ni retirados ni con reparo. O sea, dices, pero si viven de la hermana de Dios, entonces no sería mejor, si total no trabajan, no sería mejor retirados oficialmente y que otros cojan la plaza. O sea, que no digan que no puede ser, porque de algo tendría que ser. Ya que tenía que ser. Hay una cosa que da mucha más tristeza que cualquier cualquier actitud, ¿no?, ante lo social o ante el trabajo y tal, ¿no? Y la tristeza es de lo que está produciendo en el individuo, ¿no? Porque el individuo ve que está cometiendo error, ve dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y por estas putas presiones del empresario, por esa presión social y la mierda de las leyes y tal, tiene que sucumbir ante esa cosa, ante esa negatividad, ante esa falsedad, y se vence. Y ahí es donde después el mensaje tiene razón. Y la iglesia pone, escucha un momentito, escucha, porque todo tiene su culpa. Entonces, no, cuidado, porque, joder, hay que también un poquitín ir al fondo de las cuestiones. La persona se vende. Y eso no es aquello de que se vende y vive alegremente y feliz, ignorante de todo. No es verdad. La persona no vive ignorante de todo. Porque cuando va a su casa, va a su vida, eso repercute en la forma suya de vivir. Ese vacío que tiene es enorme. Es enorme. Esa falsedad que vive y se da cuenta que la vive por 4 pesetas cochinas y asquerosas. Luego, lo del mensaje. Es que está claro. La iglesia pobre perdona al Vaticano. Pero una persona tendría que empezar a perdonarse a sí misma de todos los atropellos que hace. Que le hace. No, que ella misma se hace. Que acepta que se lo haga. Ella misma acepta esa cosa. Y la excusa siempre es la misma. La que se agarraba a Santiago, esa misma. Estamos hablando de... Dale dos opciones. Oye, cómprate una Snipe o cómprate una gorila. Acuérdate de la gorila. Ahí tiene la opción ella. Hay veces que no se tiene dos. ¿Dónde se tira? Uy, llevo unas gorilas. La fabulosa. Vale. La fabulosa. No me voy a llamar eso, si eso es más. La gente que la saca. Tiene una familia. No tiene opciones. Tiene que sacar adelante la familia. Y utilizar esa palabra de vendido y tal a una persona que encima está muy jodida, me parece que está bien que sea consciente de aquello. No le carguemos más aspas sobre su cabeza, que ya bastante. Pero, Castro, no lo estoy diciendo en ese sentido, ni mucho menos. Ya, pero que a mí no me diga nadie que de 35 personas que estamos trabajando, son cuántos millones de obreros hay, joder, que no me digan a mí que la gente que está trabajando obrera en una fábrica y aquí, viven en la... No, hombre, que cada uno tiene su oportunidad y tiene su oportunidad de poner los cojones encima de la mesa para ser el mismo molinero. Y si no lo hace, es porque no quiere que no pongas cosas. Es que me da gracia, no tiene nada que ver con la miseria extrema que vive mucha gente. O con las pensiones. Que aquí, si no hay más, no hay más. Joder, pero párate un segundo a pensar y verás cómo socialmente esta tristeza y esta amargura que teóricamente siente este obrero, que es verdad, pero socialmente está compensado. ¿Cómo? Con religiones, con deportes, con vino, con porro, no, con lo que haga falta. Sí, señor. No compensa. Sí, señor, y ahí está la gran crítica incluso al cristianismo y al catolicismo, que ha hecho hombres débiles, ha hecho esclavos. Where you want to do the father she, you don't get the way, gracias a Dios, y ya, bueno. Y esto ha sido muchos, pero algún filósofo ha criticado, y esto es la teoría del pensamiento débil, de que el hombre se ha aborregado tanto y se ha apoyado tanto en la religión, de decir, bueno, pues ya lo viviremos y pasaremos de este mundo, que esto es un mundo de tristezas y que nos ha venido así. Eso es un problema muy grave. Pero una cosa, pero cuando le presentas a una persona... Y budismo con las cartas... Cuando le presentas a una persona, cuando le presentas delante, ya seas tú o ya sea una circunstancia de la vida, no hace falta que seamos más ahí como Don Quijote y haga la verdad por ahí, sino la misma circunstancia. Cuando le presentas la realidad de su vida, quiere revelar. No de la realidad, sino es triste luego ver su cara. Es muy triste decir a esa persona, reconocer de lo que, si volviera otra vez a hacer lo mismo, pero, no haría lo mismo. José, no, ¿quiere revelar? Un segundo y termino. Mira, lo tenemos en la metáfora de Moisés y el pueblo de Israel. Quiere revelarse. Y cuando alguien le guía, el esclavo sale. Pero a los 5 minutos que está en el desierto, ya quiere volver. Quiere volver. Se hacen un dios de oro y quieren volver. Los esclavos quieren volver porque al menos tenían paja donde dormir y comida, aunque fuera un plato de caliente al día. Y esto es un poco lo que pasa todavía hoy en día. Esta mentalidad de las religiones que nos ha hecho débiles en vez de hacernos hombres. ¿Me vas a hablar a eso? ¿Me dejáis un segundo? Cuando leemos en la Biblia o en el Nuevo Testamento, la verdad os hará libres. Este mediodía, cuando estábamos comiendo con mi hermano, con Pepe, estábamos hablando también Magdalena, pero vamos. De la comida. Y la comida, una cosa ha traído la otra. Entonces, que tenemos esta para pensar. Hemos dicho, bueno, imaginemos esto y esto y esto, y después esta idea clara, sencilla, la vamos diciendo a otros. Y adelantaremos hablando de estas cosas a otros, pues que nos iremos mentalizando en el sentido práctico, vivo de la cosa, de la verdad, y no aquello que ha dicho Tomé. Porque el pan Jesús es, y Jesús lo quiere así, porque Dios, lo que estábamos hablando este mediodía, era. El año que viene estamos ya en el 2000. Después, al tercer milenio. Muy bien. ¿Por qué no decirnos a nosotros mismos y decir a los demás lo siguiente? Ahora ya es cuestión de pensar, mentalizarnos, decir a otros que hagan lo mismo, que piensen lo siguiente. Los ricos y los pobres, la empresa y los trabajadores. Muy bien. Cambiemos la cosa. Los beneficios que sean el salario de los obreros. Y el salario sencillo de ahora, que sea el beneficio para el empresario. Y entonces, ¿qué pasará? Que con estos beneficios, aquellos obreros ganarán, supongamos, 1.000.000 de pesetas al mes. Y el empresario se llevará 150.000 o 200.000 al mes. Entonces, el que tendrá más dinero serán los pobres, los obreros. Las patatas buenas, los melones, la fruta, todo lo bueno que sea para los pobres. Lo malo para los ricos. Un coche viejo que no sirve de nada, barato para los ricos. Coche bueno para los pobres. La casa vieja, la chabola, para los pobres, para los ricos. Y de esta forma, el gran chalet, el palacio, para los pobres. Solamente es cambiar la cosa. Si los obreros se llevan la gran tajada del capital, lo tendrán todo como lo tienen ahora los ricos. ¡Cambiemos! Cambiamos por pillas. Exacto. Y muchos nos dirán, no seas tonto, esto es una utopía, es una animalada. No, hablemos de esto cada día. Y no tanto fútbol, no tanta religión, no tanta comedia humana, no tanta putería, no tanta droga, cosas cada día. Hay que cambiar la tortilla, es lo que dice Pepín. Y ya es hora de que los ricos pasen a engrosar a ser los de abajo. Y los de abajo, los obreros, seamos los de arriba, ya está. No que cada obrero se lleve los beneficios, no. Los beneficios no solo, estaríamos en las mismas, no. Los beneficios, la parte gorda de la tarta, pues para los que trabajan. Como se ha dicho, que la tierra es para los que la cultivan, la trabajan. Y de esta forma, mentalizarnos. Y todo ha venido porque por la calle este mediodía estábamos oyendo gritos con altas voces. Pepe ha escuchado y dice: venden sacos de patatas. En esta calle estaban vendiendo un camión sacos de patatas. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ve que estas patatas no las han podido embarcar, ya se la puebla y embarca mucha patata en Inglaterra, o la patata no es tan buena como tendría que ser, o algo ha fallado. Porque si no, estas patatas, ¿por qué no estaban en los grandes mercados? Y de esto he leído ya. Las patatas malas, fuertes, que de cómo se dice esa patata crua, aquesta de Nueva York, col, que cómo se dice, tu meu? No. Congelat. Congelat. Las patatas si son, aunque las vas cociendo, son fuertes, no, son malas, tienen mal gusto y, pues bien, estas patatas para los ricos, las patatas buenas para los pobres. Pero, ¿qué dices, Cayetano? Los mismos obreros hacen la prueba, hablar con otros trabajadores mañana mismo y decir, ¿qué te parece esto? Este melón es malo, y es barato, que sea para los ricos, el melón bueno para los pobres. Los obreros mismos dirán, ah, venga, no digas tonterías, que esto...